Acaba de empezar el verano del año 1837, lo que por aquel entonces era el mayor centro de tráfico de esclavos del mundo. Estamos hablando de Nueva Orleans. Estamos hablando de Luisiana, colonia española, luego francesa. Y finalmente parte de los Estados Unidos de América. Un juez del Tribunal Supremo de Luisiana, español y de origen irlandés, y su esposa, francesa, iban a tener a su niño. Llamarían Paul y su apellido Murphy. Paul Murphy. Era el 22 de junio del año 1837. Era una familia aristócrata de Nueva Orleans. Y allí Paul aprendería el ajedrez, simplemente observando al resto de su familia. Tenía un amigo, se llamaba Charles Maurien, que siempre le daba ventaja de peones, de pieza o incluso de torre. Hasta que poco a poco le iba ganando. Con apenas 8 años, ya era uno de los mejores jugadores de Nueva Orleans. Y así, en el año 1846, el general Winfield Scott visitaba Nueva Orleans. Le pedía a sus anfitriones que deseaba jugar una partida de ajedrez contra el jugador más fuerte de la ciudad. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, después de la cena, estaba sentado en la mesa de ajedrez un mocoso de 8 años, vestida con su camisetita de encaje, pantalones cortos de terciopelo? Le dio la risa. E incluso se sintió ofendido, pensando que se estaban riendo de él. Imaginaros la escena, después de cenar, aquella copiosa cena regada de buenos caldos, se encuentra con un niño de 8 años y le dicen que es el mejor jugador de Nueva Orleans. No se lo creía. Pero bueno, jugó contra él. Y ante su sorpresa, Murphy le derrotó una partida. No podía ser, no podía ser. En la siguiente partida, Paul Murphy, después de 6 jugadas, anuncia: mate forzado. No se lo podía creer. En los años siguientes se dedicó a estudiar, no practicó demasiado de ajedrez. Y en el año 1857, con 20 años, era admitido para cursar leyes en la Universidad de Luisiana. Sin embargo, se necesitaban 21 años para empezar los estudios, así que tenía un año libre. Empieza a jugar al ajedrez y decide jugar en el Congreso Americano de Ajedrez. Allí derrotaría a todos los rivales: Charles Stanley, el maestro alemán Louis Paulsen, Sin embargo, Murphy no le da demasiada importancia y ni siquiera acepta los premios que le querían dar, porque él, para él, el ajedrez no era algo profesional. En el año 1858 es invitado al Torneo Internacional de Birmingham y decide empezar su aventura. Tenía que estar esperando luego. Bueno, mejor dedicar el tiempo a algo. Sin embargo, no jugó el torneo y se puso a jugar con todos los maestros ingleses de aquel momento en match. Sin embargo, no pudo jugar contra el que era el campeón del mundo no oficial, Howard Staunton, que rehuye jugar contra él. Cansado de las excusas de Staunton, viaja a París y ahí derrota a Lowenthal, a Harwitz, e incluso juega con Adolf Andersen. 7 victorias para Paul Murphy, 2 tablas y 2 derrotas. En el año 59 juega a ciegas y le gana a 8 contrincantes al mismo tiempo. Y es considerado, de forma no oficial, como el campeón del mundo. Es tal su superioridad que suele jugar dando ya ventaja de material, como hacían con él cuando era pequeño. E incluso llega a jugar simultáneas contra 5 maestros: Jules Arnoux de Rivière, Samuel Bodin, Thomas Barnes, Lowenthal y nuestro Henry Edward Bear. Ganó 2, empató 2 y únicamente perdió 1. En el año 59 volví a Estados Unidos y lanzaba el siguiente reto. Reto a cualquier jugador del mundo a un match por el campeonato del mundo. Y además le doy peón de ventaja y salida de ventaja. Como os supondréis, nadie respondió a este reto. Y Paul Murphy simplemente dejó el ajedrez. La vida de Paul no sería fácil después. La guerra civil americana, la guerra de secesión, empieza en el año 61. Él se opone, pero no luchó. Viajó a Cuba, a París. Incluso cuando intentó, curiosamente, cuando intentó abrir su despacho de abogados, no fue capaz. No por problemas, sino simplemente porque consideraban que su actividad como ajedrecista le perjudicaba. Terminó un poco hundido y sus últimos años no fueron muy felices. Moriría precisamente tomando un baño en el año 1884. Son múltiples las anécdotas que de él se cuentan, pero vamos a referir un par de ellas. Tenía unos modales exquisitos, era algo muy típico de aquel momento, ¿no? En aquellos años no había relojes y estaba en ocasión jugando contra un hombre al que le tocaba. Pasaban horas y su rival no hacía el movimiento. Bueno, Paul se empezaba a impacientar y entonces, con una amabilidad exagerada, le pregunta a su otro rival: disculpe, ¿por qué no ha hecho su jugada? El contrincante se gira sorprendido y le contesta: me toca mover a mí. Seguramente más de uno se hubiera enfadado, pero Murphy lo tomó simplemente con tranquilidad. Y otra anécdota de su juventud. Estaba enamorado. Sin embargo, su primo Ernest también lo estaba. Así que decidieron hacer un reto en el tablero de ajedrez. Las reglas eran las siguientes. El vencedor se quedaba con el derecho de tener un romance con la muchacha, sin que el perdedor pudiera intervenir. Segunda regla. En cada una de las partidas debía de jugarse el Gambito Evans, de moda en ese tiempo. Tercera regla. Ernest disponía de todo el tiempo del mundo que quisiera, mientras que Paul solo tenía un minuto de reflexión, medido con un reloj de arena. Así, las fuerzas serían iguales. Paul, como ya habréis supuesto, ganó, con amplísima ventaja, a su primo, ganándose, por tanto, la oportunidad de conquistar a aquella joven. Sin embargo, cuando intentó cortejarla, fue totalmente rechazado. Y aquí termina la historia del que años más tarde, en el año 1943, sería al que comparasen a nuestro Robert James Fisher. Esta ha sido la reseña que para Radio Ajedrez Profano de Paul Morphy ha realizado Juan Represa.